La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia, Frecuencia al, día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia, Frecuencia al día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Frecuencia al Día. El 13 de febrero es el Día Mundial de la Radio, un día para celebrar la radio como medio, para mejorar la cooperación internacional entre los organismos de radiodifusión y para alentar a las principales redes y radios comunitarias a promover a través de las ondas el acceso a la información, a la libertad de expresión y a la igualdad de género. El Día Mundial de la Radio fue establecido por la UNESCO en 2011. Se celebra cada 13 de febrero en coincidencia con la creación de la Radio de Naciones Unidas en 1946. El tema del Día Mundial de la Radio 2016 es la radio en tiempo de desastre y emergencia, con el que se pretende celebrar la importancia de la radio en nuestras vidas, tanto en tiempos de paz como en tiempos de desastres y emergencias. En esta fecha tan importante, escucharemos a continuación mensajes por el Día Mundial de la Radio. Mensaje de la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, con motivo del Día Mundial de la Radio. La radio es uno de nuestros mejores aliados en caso de catástrofe natural o emergencia humanitaria. Nos permite prevenir los peligros y promover comportamientos que salvan vidas. Nos ayuda también a difundir información crucial para proteger a las personas y favorecer la reconstrucción. Además, la radio contribuye a tejer vínculos entre las comunidades y a restablecer el contacto entre padres e hijos, entre familias rotas por una crisis. La comunicación puede ayudar a recobrar la esperanza. En este Día Mundial de la Radio, celebramos el poder de un medio de proximidad por excelencia. Con motivo de este día, insto a todos los Estados miembros de la UNESCO a apoyar y fortalecer las capacidades de las emisoras de radio, especialmente las comunitarias. Debemos fomentar el contacto entre los profesionales humanitarios y los profesionales de la radio para que colaboren entre sí. Y debemos recordar siempre que en las situaciones de emergencia, la libertad de información y la seguridad de los periodistas son fundamentales y contribuyen a reforzar la libertad y la seguridad de todos. Trabajemos juntos para liberar el potencial de la radio. La radio salva vidas. Este es el mensaje de la UNESCO en el día de hoy. ¿Podríamos vivir sin sonrisas? ¿Sin una voz que nos acompañe en nuestras horas de soledad? ¿Podríamos vivir sin radio? Queremos que nos hablen al oído cada mañana y nos despierten con un beso sonoro. Si se calla la radio, no habrá telón de fondo para el teatro del día a día. Los pasillos serían grises y desolados. Los automóviles, tediosos. Los pedaleos arrítmicos. Porque cuando se apaga la radio, el corazón late más despacio. Y la sangre se enfría. La radio vive por ti, por tu atento oído, tus carcajadas. Tú haces que la radio exista. Nuestra voz se difunde en el aire porque tú la escuchas. En el Día Mundial de la Radio, las felicitaciones son para ti. A continuación, el mensaje del señor José Ignacio López Vigil, director de Radialistas Apasionadas y Apasionados, desde Ecuador. Hoy es el Día Internacional de la Radio. Hay que felicitar a la UNESCO por haber instalado este día. Hoy es el Día de los Radioapasionados y las Radioapasionadas. Porque la radio es un trabajo, la radio es un salario, la radio son muchas cosas. Pero antes de todas esas cosas, la radio es una pasión de dialogar, de conversar, de escuchar, de hablar. La radio es una pasión por la palabra. Y eso le deseo yo a los jóvenes, a las jóvenes, en este Día Internacional de la Radio, que le metan corazón, que le metan pasión cuando hagan radio. Enseguida, mensaje de Thalía Flores, periodista y conductora de radio. Hoy en el Día Mundial de la Radio quiero hablarles a las amigas que están en la radio, desde adentro, en las cabinas y también desde afuera escuchándonos. Creo que somos una gran familia donde tenemos algo en común. La radio es imaginación. La gente desde fuera se pone rostro a las voces y desde la cabina uno se imagina a la audiencia. Quiero decirles que nos motivemos para incentivar más la audiencia, el vincularse a la radio, en utilizar esta herramienta genial, esta herramienta que tiene tantos años y sigue tan vigente, para descubrir más cosas y para ser cómplice en la mejor forma posible, que signifique esa palabra, de nuestras aspiraciones, de nuestros deseos, y que hagamos de esta herramienta también un acto democrático. Escuchamos ahora a Gisela Dávila, directora de radio. En el Día Mundial de la Radio, bienvenidas mujeres de todo el mundo a hacer radio y a hacer que su palabra cuente. Día Mundial de la Radio. El 13 de febrero te invitamos a la gran fiesta de la radio. Naciones Unidas estableció, gracias a España, el 13 de febrero como Día Mundial de la Radio. Profesionales y radiooyentes rendirán el homenaje que este medio merece. 13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Únete a nosotros y participa. En Frecuencia al Día, nos unimos a esta celebración mundial. El Día Mundial de la Radio. Esto es Frecuencia al Día. Al Día. Líder en telecomunicaciones y tecnologías. Frecuencia al Día. El más internacional. Uruguay. En días pasados se ha presentado un libro sobre las radios comunitarias uruguayas después de la legalización. Los detalles con Daniel Silva. Gracias, Dino. El libro es resultado de un proceso de investigación realizado en el marco del Programa de Información y Comunicación de la UDELAR y financiado por la Comisión Sectorial de Investigación Científica, que comenzó en el año 2010 y buscó conocer el modo en que la ley se estaba aplicando, su impacto en el sector y la realidad de los medios comunitarios de hoy. El equipo incluyó aportes multidisciplinarios desde el derecho, la ingeniería, la sociología, la ciencia política y la comunicación. Esta publicación se centra en la situación de los medios comunitarios con un recorrido que va desde el análisis del nuevo marco regulatorio, pasando por la metodología de proceso investigativo, una mirada del conjunto de medios comunitarios y el especial estudio de tres radios, La Cotorra, Corsaria y Chasque. Las radios comunitarias uruguayas encuentran muchos problemas para sostenerse, pese a que la ley que las regula desde 2008 prevé mecanismos de promoción, dijo a EFE el docente universitario uruguayo Gabriel Kaplum, coordinador y editor de un libro dedicado a la materia presentado hoy en Montevideo. Ha habido algunos fondos de producción y equipamiento, pero en general ha sido una política bastante escasa, dijo el investigador del Instituto de Comunicación de la Universidad de la República. La Ley de Radiodifusión Comunitaria reguló la situación de este tipo de emisoras, que tienen como fin el desarrollo de un núcleo poblacional o comunidad y que operan de manera ilegal a través de frecuencias que no se les habían concedido. Del fenómeno participaban radios barriales, rurales del interior del país y otras gremiales vinculadas a sindicatos o distintas asociaciones. Al primer llamado para legalizar su situación, aplicaron más de 400 radios, según contó Kaplum, aunque consiguieron licencia, menos de 100. Hoy en día operan unas 150 en todo Uruguay, cifró el experto. El estudio que condujo al libro da como resultado que en la actualidad las radios comunitarias prefieren recurrir al marco legal, más allá de las dificultades que encuentran por la falta de recursos y pese a las quejas que hay sobre su lentitud del proceso de adjudicación, tal como indicó Kaplum. Otra de las conclusiones que plasma la publicación es que las radios comunitarias no responden a un perfil único, sino que tienen una programación muy variada y heterogénea, y que en ellas participan tanto jóvenes como grupos de adultos e incluso de edad avanzada, que se dedican voluntariamente a este tipo de radio. Para Frecuencia al Día, desde Chile informó Daniel Silva. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Con la llegada del nuevo gobierno argentino, el presidente Mauricio Macri emitió un decreto para reformar la ley de ministerios y creó el Ministerio de Comunicaciones, bajo el que funcionarán la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, AFSCA, y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, AFTIC. Al frente del ministerio estará Óscar Aguad, quien ya anunció su intención de reformar la ley de medios. Telefónica lanzará servicios de video sobre demanda en Ecuador, Uruguay, Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala y Nicaragua en 2016. La empresa española ya ofrece este servicio en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela a través de distintas plataformas como televisión sobre protocolo de Internet, televisión satelital, video sobre demanda u operador over the top. 9 empresas se presentaron a la licitación que prepara la Agencia Nacional de Telecomunicaciones Brasileña para las bandas de frecuencia de 1800 MHz, 1900 MHz y 2500 MHz. El proceso está previsto para el 17 de diciembre. Entre los participantes se encuentran Claro, Nextel, Sercomtel, Telefónica, TIM, Intereses Clivo, LIC Telecomunicaciones, Cielo y Tipa Telecomunicaciones. El sector de telecomunicaciones en Uruguay generó ingresos por 14.467 millones de pesos uruguayos, 485.55 millones de dólares aproximadamente. De acuerdo con los datos revelados por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, Uruguay tiene una penetración de 159 dispositivos móviles por cada 100 habitantes. En el segmento de banda ancha fija, el país cerró el primer semestre de 2015 con 887.926 suscriptores. El teléfono móvil es el principal medio de acceso a la red para 69.9% de los colombianos, según eMarketer, porque más de la mitad de los usuarios de Internet tienen smartphones. El Ministerio de Industria español tiene previsto poner a licitación bloques de frecuencias para la telefonía móvil en las bandas de 2.6 y 3.5 GHz. El proceso iniciará a finales de enero de 2016 y previsiblemente finalizará en marzo. También se licitará el espectro que devolvió Vodafone tras la compra de ON. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Las noticias, concursos y expediciones de X de Radio Aficionados con Francisco Páez García, Eco Alfa 7, Bravo, Quiver Unión, en su segmento El Boletín de X del Mundo de la Radioafición. Adelante, Francisco. Gracias, Dino. Estas son las noticias, concursos y expediciones de X del Mundo de la Radioafición a compartir con ustedes. Activación, Víctor Kilo, 9, Noviembre Tango, Islas Norfolk. Un grupo de 5 radioaficionados australianos activarán la isla Norfolk en mayo de 2016. Cree, Víctor Kilo 3, Quebec Bravo. Breton, Víctor Kilo 3, Yankee Bravo. Luke, Víctor Kilo 3, Hotel Juliet. Lee, Víctor Kilo 3, Gold Kilo. Y Alan, Víctor Kilo 2, Charlie Alpha. Estarán activando Víctor Kilo 9, Noviembre Tango, desde el 20 al 31 de mayo de 2016 en todas las bandas desde 160 a 10 metros. En Charlie Whiskey, SSD y RDTI. Equipo a utilizar: un Kenbo Tango Sierra 480 Hotel Xilófono y un Electra Kilo Xilófono 3 acoplados a un amplificador Kilo Papa Alpha 100. Activación 3 Gol 9 Juli Alpha, Islas Hornos, Dagoberto, Charlie Eco 5, Charlie Orca Xilófono. Estará activo desde la Isla Horno como 3 Gol 9 Juli Alpha, entre febrero del 1 al 6 de 2016. Actividad en las bandas de 40, 20 y 10 metros, SSB y RTTI, USL vía Charlie Eco 5 Juli Alpha. Activación 5 Hotel 2 Sierra Fotro, Tanzania, Stein, Wiki Sierra 5 Kilo. Planea operar desde Tanzania como 5 Hotel 2 Sierra Fotro, entre enero 26 al 10 de febrero de 2016, URV en banda de HF. Activación, Isla Tango Xilófono 7, Eco Unión, Marquesas, Ernoe, Delta Kilo 2, Alpha Mai Mai, Pan, Delta Lima 6, Juliet Gol November, Tom, Gol Mai 4, Fotro Delta Mai y Ronald, Papa Alpha 3, Eco Whiskey Papa. Estarán activos como Tango Xilófono 7, Eco Unión, desde Nocuba, Jiba, Marquesa, Oca Charlie 027, del 3 al 15 de marzo de 2016, URV en 10 a 40 metros. Charlie Wiki, SSB y RTTI, QSL, vía Delta Kilo 2, Alpha Mai Mai. Agradecemos a Radio Club Peruano por su colaboración. Para Frecuencia al Día, desde España soy Francisco Páez, desde Onda 87 Radio. Y En Estados Unidos, los canales de cable pierden audiencia en el año 2015. Hay un gran cambio en curso en la televisión estelar de Estados Unidos, puesto que la mayoría de los canales de cable ha perdido audiencia durante el pasado año, una tendencia que está cambiando el panorama de los medios y que pone nerviosos a los inversionistas. Gustavo Luna con el informe. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal, amigos? Datos de audiencia recopilados por Nielsen, la firma de investigación, demuestran que 26 de los principales 35 canales de cable jalaron menos público en horarios estelares en el año comparado con 2014. ESPN, Bravo, Comedy Central y MTV fueron de los que más sufrieron. Es un asunto multianual que provoca que haya un menor crecimiento en la industria de la publicidad, dice Michael Naranson, analista de medios de Moffitt Naranson. Un negocio que había estado creciendo en publicidad, ahora se la está viendo negra. Los índices decrecientes de audiencia y los temores sobre cortar los cables, la cancelación de suscripciones a televisión por cable o satelital, han golpeado las acciones de los medios de Estados Unidos en 2015. El índice de medios de S&P 500 cayó 5.5%, un nivel más pronunciado que el mercado en general, que se vio sin cambios durante el año. Walt Disney, que recién presentó Star Wars, El Despertar de la Fuerza y AMC Networks, dueña de la serie The Walking Dead, son las únicas firmas de medios que terminaron el año con un menor rendimiento bursátil que 2014. Disney detonó que se vendieran sus papeles el verano pasado. ESPN perdió unos 3 millones de suscriptores a agosto, reportó Nielsen. Los menores ratings de las cadenas de cable señalan un gran cambio en los hábitos de los espectadores. El público cada vez utiliza más los servicios de transmisión en línea como Netflix, Amazon y Hulu. Más que sintonizar la televisión en vivo, el mundo está migrando a la práctica de mirar TV bajo demanda, dice Naranson. Los datos de Nielsen incluyen cifras de quienes ven programas capturados en grabadoras digitales que se pueden mirar hasta 7 días después de que se pasaron al aire. Entre las pocas redes que consiguieron captar mayores audiencias en horario estelar estuvieron Fox News y CNN. Ambas se beneficiaron este año del efecto Donald Trump, puesto que los debates para la elección primaria de los candidatos del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos marcaron récords de rating para programas no deportivos por cable. Para Frecuencia al Día, soy Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Esta es la revista informativa sobre medios de comunicación, Frecuencia al Día. Frecuencia al Día, espacio semanal sobre temas del mundo de las telecomunicaciones, realizado en la ciudad de Miami, Estados Unidos de América. Dirige y presenta Dino Bloise. Y ahora nos vamos hasta México. El buen amigo Miguel Ángel Reyes nos reporta en esta ocasión. En breves de telecomunicaciones. En México, Radio Educación, desde sus inicios, ha intentado obtener una estación en la banda de frecuencia modulada en la Ciudad de México, pero en ocasiones por falta de recursos o disposiciones en la normalidad, no lo ha logrado. Hay que recordar que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, IFT, tiene dispuesto que la separación entre dos estaciones de frecuencia modulada debe ser de 800 kHz, por lo que el espectro del Distrito Federal ya se encuentra saturado. El IFT ha dispuesto una consulta pública para reducirlos de 800 a 400 kHz, la separación entre dos estaciones de FM. Pero mientras esto ocurre, Radio Educación ha iniciado su transmisión de prueba en la ciudad de Mérida, en Yucatán, en los 107.9 MHz. La idea es crear en el futuro una red nacional con esta señal. Les comparto el promocional. Estás escuchando XEP Radio Educación 1060 de AM. Desde la Ciudad de México, en Ángel Urraza número 622, Colonia del Valle, código postal 03100. Y a través de nuestra señal de prueba, XHYRE 107.9 de FM, desde Mérida, Yucatán, en calle 18, número 204, Colonia García Jiménez, código postal 97070. Radio Educación, servicio público con presencia nacional. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. Frecuencia al día. Presencia en 193 países, 5 continentes. En frecuencia al día somos número uno. Número uno. Y usted también. En frecuencia al día, el informe diexista con las captaciones, frecuencias y horarios de radio con Luis Gerardo Loyola desde México. Adelante. Saludos, Tino, y a todos los oyentes de Frecuencia al Día. Saludos a los que nos escuchan. En esta oportunidad compartimos con ustedes las captaciones realizadas por el diexista español Manuel Méndez. Empezamos con Brasil. En 4.885 kHz, Radio Clube Tupará desde Belém. Captaciones 0446 a 0455 UTC del día 8 de noviembre, con canciones brasileñas, con un simpore 14321. En 6.010 kHz, Radio Inconferencia desde Belo Horizonte. Captaciones 0720 a 0745 UTC del día 6 de noviembre en idioma portugués con el programa Trim Caipira, comentarios y canciones brasileñas, con un simpore 13321. En 15.190.1 kHz, Radio Inconferencia desde Belo Horizonte. Captaciones 0810 a 0830 UTC del día 6 de noviembre. Pila Radio Inconferencia. Jim Caipira, un día, 6 y 20, con un simple 24322. En 11.735 kHz, Radio Transmundial desde Santa María, captaciones 0905 a 0920 UTC del día 7 de noviembre, en idioma portugués con programa religioso e identificación. Una producción de Radio Transmundial, transmundial.com.br, con un simple 34433. Colombia. En 5.910 kHz, Al Caraván Radio desde Puerto Lleras. Captación de 0735 a 0748 UTC del día 6 de noviembre, con canciones latinoamericanas, con un simpore 14321. En 6.010 kHz, La Voz de tu Conciencia desde Puerto Lleras. Captación de 0802 a 0813 UTC del día 6 de noviembre. En español, con comentarios y canciones religiosas. Ligera interferencia de Radio Conferencia de Brasil, con un simpore 23322. Cuba, en 4.765 Radio Progreso, desde La Habana. Captaciones 0450 a 0504 UTC del día 8 de noviembre, con canciones cubanas y latinoamericanas, con un simpore 24322. Ecuador. 6.050 kHz HCJB desde Pico Pichincha, captación de 0825 a 0837 UTC del día 6 de noviembre, con música de sintonía, himno, en idioma quechua, en explicación HCJB Quito, 690 AM, onda corta 6050, señales horarias a las 8:30, en idioma quechua, con comentarios y canciones ecuatorianas y música de flauta, con un simpore 24322. La recepción de estas radios fueron hechas por el diexista español Manuel Méndez utilizando los receptores Grundig Satellite 500 y el Sony ICF SW7600G conectados a una antena aérea de cable de 8 metros de longitud. Gracias, Sino, por esta oportunidad. Saludos cordiales desde México. Soy Luis Gerardo Loyola, Frecuencia al Día.